El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Levántate, amor, despierta que la vida continúa. Continúa más allá, levántate, amor, despierta que al final no llovió tanto, no. Asómate por la ventana y siente la brisa suave del aire rozando tu cara y escucha la voz del cielo que grita diciendo que hoy va a ser mejor que ayer. Camina sin miedo que nadie te va a detener. No puedes volver atrás, espera un momento en silencio y verás cómo la tormenta se empieza a calmar, cómo los temores se van y vuelve la tranquilidad, la paz que tanto deseabas y no podías encontrar. Levántate, amor, despierta que la vida continúa. Contigo continúa más allá. Levántate, amor, despierta que al final no llovió tanto, no. Y cuando sientas el miedo, tranquila, porque yo estaré contigo, amor. Estaré contigo, amor. Y cuando sientas que duele, tranquila, porque no voy a dejarte, no. Voy a dejarte, no. Levántate, amor, despierta que la vida continúa. Contigo continúa más allá. Levántate, amor, despierta que al final no llovió tanto, no. Levántate, amor, despierta que la vida continúa. Contigo continúa más allá. Levántate, amor, despierta que al final no llovió tanto. Buenas tardes, buenas noches. Comienza Que Suene Farco, el programa de las radios comunitarias que te trae los ritmos y los artistas de todos los rincones del país. Este programa lo empezamos escuchando La Vida Continúa de la banda D5, de Cinco Saltos, Río Negro. Nos la recomendó Radio Mural de la Patagonia. Música con buenas energías. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos. Desde La Plata, Estación Sur, nos trae a Helado Infinito, un proyecto con gente de La Plata y de Chile. Escuchamos. Buenas, acá Seba Lino de Radio Estación Sur, La Plata. Saben que esta es una ciudad universitaria y muy cultural, por lo tanto no es raro encontrar proyectos que mezclen a gente de La Plata con gente de otros lugares del país y de otros países, como es el caso de Chile, desde donde vino a estudiar Loreta Ocampo, juntándose con Víctor Borger, crean la banda Helado Infinito. Esta banda tiene un par de discos editados y actualmente y desde hace unos años se encuentra de viaje por Europa tocando, produciendo y obviamente con la pandemia también viendo interrumpidas esas actividades. Lo que no quita que puedan editar vía online, como vienen haciendo también, nueva música. En este caso vamos a escuchar la nueva canción Todos Juntos en la Plaza. Y nos la presentan Víctor y Loreta. La hicimos... Medio raro en ese aspecto, claro. La hicimos en noviembre del año pasado, justo cuando pasó lo del estallido en Chile. Pero recién la sacamos ahora porque teníamos ganas de mostrar esto justo ahora, como a un año de la revolución en Chile. Claro, sí. Se dio que ella tenía las palabras y apareció ese beat de nuevo y empezamos a armarlo y terminarlo y después estuvo en mi celular y lo escuchábamos en todos los viajes para todos lados y decíamos, ah, qué bueno este tema, lo tenemos que sacar alguna vez y después... El tema, bueno, tal vez estaba hecho desde hace un rato, pero creo que es súper actual también que lo que hicimos, lo agarramos hace un año y todo porque hizo más sentido. Claro, este, como totalmente. Estamos en un momento de escuchar más música electrónica, de escuchar más dub, de escuchar más... Bueno, cosas como más, no tanto pop, así pop duro que veníamos escuchando un montón siempre. Sí, es algo súper importante yo creo para toda la gente de Chile, y por eso también salieron tantas expresiones artísticas, ya sean canciones o videos o collage, viste, bueno, artes visuales, un montón de cosas, hablando sobre esto porque es algo que estaba como latiendo muy fuerte como dentro de todos, porque son muchos los problemas que hay en Chile en un montón de áreas. Entonces, bueno, cuando estalló todo esto, cuando empezaron las protestas y ya fue como más masivo, obviamente la gente quiso, o sea, todos quisimos cooperar de alguna manera y mostrar el descontento también a la manera de cada uno, ¿no? Nosotros no estábamos allá en Chile cuando pasó esto. Estuvimos haciendo un par de movidas acá, eso sí, en Bratislava y en República Checa también, como para hablar sobre esto. Pero bueno, también obviamente surge hacer algo como de lo que hacemos nosotros, que es música, y aunque sea algo chiquitito, por ahí a alguien le hace sentido, y a nosotros nos hace sentido, que también para mí es importante. Siguen las protestas, porque viene esta votación para cambiar la constitución, que es el legado de Pinochet. Todavía tenemos la constitución de Pinochet en Chile, se quiere cambiar eso. Thank you. acabamos de escuchar Todos Juntos en la Plaza, Todos Juntos en la Plaza, nueva canción de Helado Infinito. Así encuentran su canal de YouTube, sus Bandcamp, Instagram, etc. Hoy desde Europa, pero un proyecto nacido en la ciudad de La Plata con justamente componentes desde Chile y por eso también todo el hilo conductor de esta nueva canción. Reportando para que suene, Sebalino. Que suene la música nuestra. Seguimos viaje, Radio Tortuga, desde Alta Gracia, Córdoba, nos recomienda a Mary Paz, una música nacida en Santa Fe y hoy vive en Córdoba. Tiene una mirada autogestiva y transfeminista. Nos comparte hoy su primer disco, Espiral. Hola a todos los oyentes de radios comunitarias, soy Mary Paz, soy cantautora, docente de música y militante activa de espacios transfeministas. Vivo en Villa Los Aromos, en las sierras de Córdoba. Desde el 3 de octubre, a Espiral lo pueden disfrutar en todas las plataformas audiovisuales como Spotify, Apple Music, YouTube y Deezer, entre otras. Y lo encuentran como Espiral Mary Paz. Ya hay un videoclip en mi canal de YouTube, realizado por artistas visuales de aquí del Valle. Un bello trabajo de stop motion que reúne los materiales utilizados en todo el diseño de tapa que en algún momento podrán apreciar en el material físico. Es el primer track de difusión y se llama Lo que preciso. Siempre tendrá tu nombre, el contorno de tus labios, tu música. Acabo de lanzar Espiral, que es mi primer trabajo discográfico, el cual contiene 10 canciones en total, de las cuales 9 son de mi autoría, y fue producido de manera 100% autogestiva y grabado casi en su totalidad en la ciudad de Altagracia, y del cual participaron por una banda estable y muchos amigos de distintos puntos del país. Fue y sigue siendo un trabajo muy arduo, toda la producción y difusión llevó mucho trabajo, pero cuento con la generosidad y compromiso de muchas personas que lo hicieron posible. Para este disco estaba pensada una presentación en vivo, la cual se realizó de manera muy austera, vía streaming, y obviamente se pospuso el concierto original hasta que se tomen medidas para llevarlo a cabo, lo cual me lleva a hablar de la emergencia que estamos viviendo los artistas independientes y la importancia que tiene la vuelta de los espectáculos en vivo, la vuelta de los teatros y espacios culturales. La pandemia nos encuentra a la mayoría rediseñando propuestas para seguir compartiendo nuestro arte. Sin embargo, es necesario rever las restricciones ante las que nos encontramos, porque de este modo se torna muy difícil sostenernos económicamente. En mi caso, dispuse que el material esté a disposición de manera libre y gratuita para su escucha. Para finalizar, quiero agradecer la invitación a este espacio y enviar un saludo muy especial a todas las radios comunitarias del país. Arriba la democracia, cooperativismo, y gracias por llevar a cabo los intereses de las comunidades. Les envío un cálido abrazo. Artistas locales suenan en Radio Tortuga. La música es un milagro que se nos mete bajo la piel. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos viaje para Mendoza. Radio Comunitaria La Mosquitera nos trae a Diego Pico con Melodías de un pasado roto y música calma para el alma. Calma, de desnuda tempestad envuelve al ser, de cierta soledad para nacer, y el frío resplandor del gris metal. Alma, desnuda al despertar ya quiere andar, metáforas plasmadas en la sien, caricias repartidas al azar. Soy de cristal y lo que hago es desandar la misma fe. Realidad, kilómetros de vida sin crecer. Deseo atado al tiempo y la moral, estantes de pasado sin sentir, paisaje hostil. Lo que hago es desandar la misma fe. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar Y así termina una edición más de Que Suene Farco. Recorrimos los distintos lugares del país y vos no te olvides de escuchar a estas bandas en las plataformas musicales y en las redes sociales. Nos vamos en la realización Ignacio Aguilar, Ana Clara García y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.